Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Tenía varios días de no sentirse bien. Su cuerpo le daba varias señales de fatiga, de agotamiento, mismas que ignoraba. El trabajo le exigía levantarse por las mañanas en contra de su voluntad. Apenas si sobrevivía a pesar de las tazas de café, las Coca-Colas y las botanas que ingería durante todo el día para, entre comillas, reanimarse. En su mente llevaba varios meses justificando su sobrepeso. El divorcio que acabo de pasar, mis tres hijos cuyo padre no les ha vuelto a hablar y que no ve por ellos, el nivel de vida que debo mantener, los abogados y todo el desgaste que eso significa. En fin, la semana pasada le diagnosticaron diabetes, un peso más que cargar en su vida. Al platicar con Norma, me expresaba que el consumo de refrescos y todo tipo de golosinas para ella era normal. Desde niña, en mi casa acompañábamos las comidas con refrescos. «Ve por las cocas», le gritaba mi mamá, mi hermano, a mí, antes de sentarnos a la mesa. En la oficina las botanas están a nuestro alcance y sirven para distraernos un poco de la rutina. Además, soy adicta en especial a la Coca-Cola. «Gaby, no concibo, no digas un día, sino una mañana sin consumir dos o tres latas». Me quedé pensando al ver su desesperación y escuchar su narración. ¿En cuántos hogares en el país sucede lo mismo hoy en día? De hecho, en México se vive una situación de alarma alimentaria. El 50% de lo que consumen los mexicanos son productos procesados. Esto de acuerdo con Enrique Jacobi, asesor regional sobre alimentación saludable y vida activa de la Organización Panamericana de la Salud. Según afirmó en entrevista para La Jornada, el 14 de mayo del 2013. Para muchas personas es difícil reconocer que su alimentación sea la razón de su malestar. De hecho, a mucha gente no le gusta escucharlo. Cierra los oídos cada vez que alguien menciona la idea de cambiar un hábito, sin saber que se cierra también a la oportunidad de sentirse más fuerte, con más energía y sobre todo de verse mejor. Sin importar la edad, la educación o las creencias de una persona, existe una verdad fundamental. Somos responsables de nuestra salud y tenemos opciones. Podemos usar los alimentos para recibir grandes beneficios o grandes malestares. Supongamos que cotizamos en dinero un objeto que deseamos y que le damos el valor de 1,000 pesos. Lo curioso es que una vez que obtenemos lo deseado, nuestra percepción de ese valor baja a, digamos, 100 pesos. Y si llegamos a perder dicho objeto, su valor vuelve a incrementarse a 1,000 pesos o quizá más. Esto mismo pasa con la salud. No la valoramos. La damos por un hecho hasta que un día se pone en huelga. Es solo entonces que nos percatamos de la libertad que nos da el estar sanos. Basta escuchar a alguien que está enfermo o a sus seres queridos, o bien darnos una vuelta por los pasillos de un hospital para despertar y cuidarnos. Hoy en el país la obesidad afecta a 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Estamos en emergencia. Tu salud es responsabilidad tuya y de nadie más. No lo es de tu familia, ni del doctor, ni del gobierno, y en última instancia ni de Dios, que solo ve cómo abusas de tu cuerpo. Entre más pronto te caiga el 20 y lo aceptes, mejor será tu vida. Todo lo que a diario eliges importa. Así que es tiempo de tomar el control si es que te has descuidado. Basta abrirnos a la información sobre lo que es saludable y lo que no, y cambiar hábitos. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero creo que tu salud lo vale. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.